Es momento para la fantasía, para la ciencia ficción, para el cómic, el noveno arte. Y atención, porque hoy vamos a rendir homenaje a los entintadores. Claro que sí, siempre hablamos de los grandes dibujantes, de los héroes, de las leyendas, de los iconos, pero ¿en qué lugar quedan los entintadores? Si un cómic es muy atractivo, es también gracias al color. Y en ese sentido hay auténticos especialistas, auténticos seres capaces de alardes pictóricos tremebundos que consiguen emocionar a los miles de lectores o millones de lectores que se acercan a los cómics. Así que también necesitan un huequecito nuestros queridos entintadores. Caramba, ¿qué tal, Raúl Sahagún? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿has sobrevivido al botellón salmantino? Sí, sí, hemos estado ahí detrás después de gases lacrimógenos y todas estas cosas. Hemos podido escondernos lo suficientemente bien como para que no nos tocara nada. ¿Pero la cosa fue para tanto? Bueno, es más humo que otra cosa. Lo que ocurre es que, bueno, donde se produjo toda la historia era una zona pequeñita, muy estrecha, donde se suele aglomerar mucha gente y, bueno, pues se suele decir que se juntó la mera ganas de comer, sí. Gana gente que estaba, bueno, que demasiado perjudicada y que hizo cosas que no debía. Por supuesto, hay que decir siempre, mil veces, que eso no representa la juventud salmantina, ¿verdad? Y aparte, siempre se ha reunido la gente en esa calle, se reunía también, fuera, estás tranquilo, no debe de ocurrir nada y normalmente ningún fin de semana ocurre nada y se suelen también montar botellones y no pasa nada. Lo que pasa es que, bueno, como estábamos en la prevista y ocurrió lo que ocurrió, toda la policía tensa y la gente también bastante nerviosa, pues bueno, fue meter gasolina dentro de dinamita con una mecha encendida, así que bueno. Pero eso no es, son cosas aisladas que no se suelen dar. Que hombre, que Salamanca tiene que aparecer por otras cosas, ¿verdad? Exactamente, tenemos muchas cosas que ver, muchas cosas que disfrutar y que estar. Aparte, bueno, la noche salmantina es muy divertida y no por una imagen de un día en concreto se tiene que desvirtuar, sobre todo, bueno, pues en la zona donde se da, que se juntan todos los grupos, toda la gente de cualquier índole y condición, estamos allí metidos, o sea, desde cervecerías para mayores, para chicos, claro. Hay un poquito de todo y allí nunca pasa nada. ¿Cuál es la zona elegida por la juventud salmantina para su recreo, para pasar un ratito? Hombre, la zona centro, tenemos es la Gran Vía, la calle Varillas, toda esa zona, que bueno, hay muchos pubs, muchos bares allí metidos, entonces bueno, pues allí es donde hay placitas cerquita, cerca de un antiguo teatro, el Bretón, que también es donde se junta y donde nos hemos juntado todos durante toda la vida a hacer botellones, entonces claro, resulta extraño un poquito ahora con la normativa que tenemos en Salamanca, que sigue estando prohibido el beber, sí. Pero es que bueno, estamos allí todos y yo te digo, es un fin de semana más, lo único que bueno, estaba la policía más tensa, la gente también estaba más nerviosa y bueno, pues lo que no ocurrió en otros fines de semana ocurre ayer. Claro, porque eso del botellón, hombre, evoluciona en cuanto a los nombres, ¿verdad?, que se le va dando, pero esto ha sido de toda la vida, ¿no? Sí, siempre quedas y bueno, pues claro. Lo que hemos hecho, quien más, quien menos, ha salido con los amigos, ha estado tomando algo fuera, incluso bueno, si estás muy agobiado, está en una discoteca y te apetece salir, pues por no dejar por ahí perdido algo, pues lo sacas y no pasa nada. Claro. Aparte son zonas de Salamanca donde, aunque llueva, siempre estás yendo de un sitio para otro, es la gran ventaja que tenemos con otras ciudades, que al ser más pequeñito podemos pasear de un sitio a otro y normalmente no pasa nada. Pues mira, estuvimos Martín y yo haciendo el botellón, pero lo que pasa es que nosotros hacemos botellón de zumo de naranja, claro. Si no, luego viene la policía con las multas y hay que conducir, nos plan. Claro, que nosotros como somos seres extraños, pues nos sentamos a hacer un botellón los dos, claro, porque tampoco vamos. Con los sobornos que dan a Martín también le diría de echarse un poco más, ¿no? Entonces, pues nada, un tetabric de estos de zumo. Que no se puede. Así no se puede. Hay que mirar mejor su final. Sí. Bueno, habíamos anunciado este pequeño homenaje, ¿verdad? Los entintadores, que también merecen su rinconcito en el mundo del cómic. Exactamente. Oye, que el color también atrae, ¿no? El color, más que color, es el tema del acabado del dibujo y en tinta. El color también es una... El tema del entintado se da solo en Estados Unidos, como curiosidad, más que nada por el sistema de producción. Uno escribe, otro dibuja, otro entinta, le da formas. Muchas veces los autores, pues bueno, abocetean y quizá gente que va con prisas y por desgracia no puede dar suficientes detalles, y los entintadores pues aprovechen y realzan. A día de hoy los autores y dibujantes aprovechan y dan mucho detalle, mucha guía para que, bueno, a la hora de pasar la tinta y darle un poquito más de fuerza a la página, los entintadores les ayuden más que redibujar sus páginas. Entonces se puede decir que el entintador ayuda a rematar la faena, ¿no? Exactamente. Teóricamente su labor es hacer que cuando uno coge el cómic y ve la página acabada antes de eso, de terminarle de dar el color, puedas disfrutar de cada línea, de cada forma, de cada fondo que le dan los propios dibujantes y que no desvirtúe el lápiz que está debajo. Claro, porque bien pudiera parecer que el entintador llega, bueno, pone el colorcito, lo realza un poco aquí, remata el tal, el ángulo este, pum, y hasta, que es un trabajo más mecánico que otra cosa, pero no, hay muchos artistas y lo vamos a demostrar en este top 10 que nos ofrece Raúl Sogún. Por ejemplo, en el puesto número 10, pues aparece la única fémina, tampoco te... No, hay que reconocer que, bueno, poquito a poco en el mundo del cómic hay poquitas y, bueno, pues poquito a poco van saliendo más. En el tema de las entintadoras tenemos a Rachel Dodson, que hace poco, bueno, la hemos conocido hace poquitos años de la mano de su marido, Terry Dodson. Como curiosidad, los entintadores suelen asociarse a ciertos autores porque, bueno, se acostumbran a su forma de trabajar, a su forma de dibujar, sí. Entonces les apoyan, y este es el caso. Como curiosidad, también siendo mujer, hay que reconocer que es la que hace mejores formas femeninas. Y bueno, realza bastante y da bastante bastante empaque. O sea, que sabe lo que entinta. Exactamente, sabe lo que entinta y además, bueno, pues le ha ayudado bastante a gente pues que está otra, pues, como Francho, como puede ser también, eso, pues como se habla de Terry Dodson. Y bueno, ha creado una gata negra de las más espectaculares de los últimos años, y en la serie de Spiderman actualmente se la puede ver creando y llegando a dibujar bastante bastante bien a la gata negra de Spiderman. La gata negra de Spiderman. En el puesto número 9, pues tenemos a Kevin Nowlan. Kevin Nowlan. Sí, aquí tenemos, bueno, pues hemos hablado también del color. Tenemos un 2 en 1 en este autor, porque es uno de los mejores portadistas que hay actualmente y a la vez uno de los mejores entintadores. Le gusta en tema de dibujo de portadas utilizar colores muy, muy vivos, muy muy curiosos, y luego a la hora de entintar le gusta también entintarse él mismo. Le da bastante apuro el que todo le entinte, por si acaso, bueno, pues como se suele decir, quede mejor una cosa que la otra, y bueno, pues así aprovecha. Y sin embargo es muy adaptable, muchos autores quieren trabajar con él por eso, porque, bueno, no les desvirtúa y les da bastante profundidad a lo que suelen hacer. Esto es importante lo que ha dicho Raúl, hablando del mundo desde los entintadores, que muchas veces pues van asociados a los autores, a los creativos, y cada uno tiene su entintador de cabecera. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que, bueno, tú puedes pasarte un par de días, tres días, una semana, porque se te atasca una página, y después de todo el esfuerzo, a la hora de verlo publicado, si el entintador no te apoya, no te ayuda y te redibuja la página, pues bueno, puede llegar a frustrarte. Entonces eso es entendible, y muchos autores, pues bueno, prefieren tener un entintador en concreto, sí. y que, bueno, a la hora del acabado confía en que, bueno, las cosas que se le han podido saltar o las cosas que él cree que con las directrices que le ha dado debe resaltar, sí. Al final el resultado sea óptimo. No, esto es verdad, esto es como en el mundo de la literatura o del periodismo, la relación entre el autor y el corrector. Exactamente. Es tremendo, como te coja un corrector que no entienda bien lo que tú quieres transmitir, te puede tergiversar de arriba abajo el artículo o el texto que tú hayas pasado, ¿eh? Entonces, claro. En el mundo del cómic, además, es en una frase siempre se puede intentar más o menos arreglar, sí, al final, sí. En una página que tienes que expresar una emoción o una batalla, una lucha o simplemente el transmitir tensión, pues claro, como no te la hayan entendido bien, pues suele perderse en el camino. Vamos al siguiente puesto, es el número 8. A mí es uno de los autores que me gusta personalmente, Scott Hanna. Es uno de los grandes entintadores que ha tenido Marvel, muy asociado también a los Cubers. Lo que pasa es que, bueno, quien más quien menos coja un TVO de la Patrulla X o del año 1990 hacia aquí, encontrará el nombre de Scott Hanna en algún momento. Hay que reconocer que es muy muy dinámico, hace un entintado muy dinámico, muy muy grácil para sobre todo, pues bueno, para ejercicios de batallas y luchas, que es una cosa que a nivel narrativo llama mucho la atención, gusta mucho. También ha sido editor y ha estado también como portadista. La verdad es que es uno de los más completos. Incluso tuvo su labor de guionista en G.I. Joe y los Transformers, una serie de culto que mucha gente dirá que no la tiene, y todo el mundo con más o menos cariño tenemos ahí guardado. Sí, hay que saber entintar bien cuando sobre todo se dan pues grandes formaciones, ¿verdad?, de batalla. Exactamente. A ver cómo diferencia los de un bando los de otro, es y muy a la importante hora de mostrar en, sí. Pues, por ejemplo, si cogemos sobre todo números de Lobezno, que ha dibujado con Alan Cooper de la época de Relaciones Fatales, ese número fue uno de los más chulos que tuvo, porque expresaba a través de las luces, sombras, negro sin tinta, reconozco que me gusta mucho ese número y tengo varias de las imágenes puestas ahí. Ya veis, amigos, qué importante es el trabajo del entintador. Vamos al número 7. Klaus Janson. Klaus Janson. Es un alemán afincado en Connecticut. Bueno, pues como curiosidad y la gente que lo situó, hizo con Frank Miller el Retorno del Señor de la Noche. Sí. Y bueno, realmente con el dibujo de Miller, que siempre estaba lleno de luces, de sombras, añadirle sobre todo una tinta es bastante complicado. Y bueno, pues realmente fue el que le dio forma y el que le ayudó también a editarlo, que hizo las dos labores también, y fue una de las grandes curiosidades que tuvo también. Bueno, pues empezó en la DC a cargo de Dick Giordano, que asociado a Batman, y bueno, pues a día de hoy se está dedicando a dar clases de cómo componer, de cómo entintar y cómo narrar un cómic. ¿El número 6? El número 6, vamos a hablar de Scott Williams, que es el entintador de cabecera de Lightning Image, que es la más espectacular que tuvo el cómic en los 90, lleno de pin-ups, lleno de dibujos y páginas enteras de gente de acción, gente con trajes fuertes, muchas formas. Y bueno, pues Scott Williams se asocia a Jim Lee y siempre está asociado a él, tanto en la labor de edición como en la de cuentas como en la de tinta, que es una de las cosas más curiosas. Scott Williams es uno de los más grandes, ¿verdad, Raúl? Es uno de los más grandes, sobre todo porque, bueno, ha apoyado y ha entintado muchas páginas en muy poco tiempo, porque estos autores hay que reconocer que, aunque sean relativamente lentos a la hora de dibujar y sean relativamente poco regulares, sí tienen un nivel de detalle muy grande. Entonces el entintar, por decirlo así, un edificio lleno de múltiples ventanas, una a una y con cuidado, y no dejando, si tú coges un lápiz y después ves la tinta, ves el acabado, apenas notas mucha diferencia y la calidad que le da es muy grande. Lo limpia y le da una visión muy muy bonita, y bueno, pues la línea Image que tuvo y todos los personajes, como puede ser Wildcats, se lo deben de agradecer eternamente. Sí, vamos aparte, también hay que reconocer donde le gustó y también la gente pueda ver en los tres primeros números de X-Men. Simplemente es espectacular. Sí. Vamos al Ecuador, al número 5. Terry Austin. Aquí vamos a... Si me llaman, pues debería estar quizá un poquito más arriba, pero es quizá uno de los entintadores más grandes que ha tenido el mundo del cómic. Muchos devotos tiene, ¿no? Sí, Terry Austin. Muchos devotos. Ha tenido 11 nominaciones a mejor entintador del año, creador de personajes como Capa y Puñal, y bueno, tenemos el lujo de haberle visto en la saga de Fénix Oscura junto a John Byrne, con el cual, bueno, tiene una asociación bastante larga. Ha sido también editor de Marvel, y bueno, pues a día de hoy es un acabado y un dibujo muy clásico, sin embargo, bueno, pues es de los que más comprende la narrativa y la expresión en los personajes, y sobre todo, bueno, pues a la hora de apoyar a dibujantes clásicos como es Byrne, como es Josh Pérez, con sus hay tantos mil millones de personajes capaces de hacerlo en una página, pues nos da una visión de lo que es un cómic bien hecho. ¿Alguno te reclamará por qué no pusiste una mejor posición para Terry Austin? Seguramente sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que esto de orden en mayor o menor medida siempre va ahí, sí. y siempre se nos quedarán en el tintero alguno, pero bueno, también de cada uno tiene sus preferidos y cada uno tiene su top, y además esto es lo bonito que tiene el poder descubrirlos uno a uno. El del número 4 tampoco está mal. No, nos vamos a quejar, aquí también ha sido un capricho personal. Vamos a hablar de Jesús Merino, en nuestro españolito de pro. Ha estado muy asociado con Carlos Pacheco en Marvel, sobre todo, bueno, ha sabido comprender lo que ha querido narrar Carlos en casi todos los cómics. Vemos en Vengadores, en Siempre Vengadores, donde, bueno, realmente es un dibujo muy complicado de entintar, muy complicado de expresar, muy visual, y bueno, pues con las viñetas de los dos y el fondo que le da, hay que reconocer que simplemente es precioso, página a página, se puede poner como un cuadro. Vamos a dar el segundo de bronce. Vamos a dar el segundo de bronce a uno de los clásicos y bueno, de los que hay que quitarse el sombrero, que es Joe Sinnott, que es el entintador de cabecera de Marvel en los años 60 y 70, que entintó a Armas Grande, a Jack Kirby, ha estado a las órdenes de Stan Lee desde que estaba en Atlas y Timely, antes de Marvel incluso. Tenemos que hacer un especial de Jack Kirby, ¿eh? Sí, se lo debemos, hay que hablar del rey, hay que contar muchísimas anécdotas y cosas muy curiosas para la gente que sí le va a gustar. Sí. Ha sido considerado el mejor entintador del año 5 veces, y bueno, pues a día de hoy tiene su propia página web que actualiza regularmente con trabajos nuevos, clásicos, recupera. Además es uno de los grandes enamorados del cómic, y bueno, pues a todo aquel que pueda acercarse a los cómics y al entintado que ha tenido, puede disfrutar mucho de cómo es una narrativa y de cómo lo hacían los cómics de forma clásica, de forma artesanal, y cómo eso no quita calidad y te deja disfrutar de ellos. Chachan, segundo de plata. Mark Farmer. Eso también, aquí vamos a hablar de un respeto, de un respeto. Sí, yo reconozco que también empezó como curiosidad, que los que nos quedan por hablar, de los dos que nos quedan por hablar, empezaron en la Marvel UK. Con muchos de aquí, empezaron con gente como Alan Davis, que también es más farmer, es el entintador de cabecera de Alan Davis, el cual, pues bueno, hay que reconocer que sí, aquí sí que se ve el entintado y se ve la página, y tanto monta tanto, la calidad es tal y el entendimiento es tal entre los dos, después de trabajar, llevan trabajando muchísimos años juntos, pues los acabados que da Mark Farmer, la profundidad, la expresividad, pues bueno, cualquier autor que pueda trabajar con él y le guste, bueno, pues tenga ese estilo más redondeado, más simpático, más atractivo a la vista, no quizá pin-up, le va a gustar y puede trabajar muy bien con él. Llegamos al segundo de oro. ¿Por qué has elegido a Paul Neri? Pues vamos a elegir a Paul Neri sobre todo por completismo, porque ha sido editor en jefe de la Marvel UK, ha sido entintador, guionista, dibujante, lo ha tenido todo, ha tenido todos los cargos habidos y por haber en el cómic, y bueno, pues si vemos a día de hoy el entintado que hizo para Ultimate y lo que ha trabajado en el aspecto ayudando también a la gente joven que ha aprovechado, pues dándole directrices, incluso bueno, dando clases también junto con Joe Kubert en su academia, pues bueno, se merece el trabajo que ha tenido, lleva toda la vida allí metido y bueno, ven todas las labores habidas y por haber, y hay que reconocer que bueno, viendo lo que su propio trabajo, además de como entintador, como dibujante, no tiene margen de duda y tiene una calidad tremenda. Uh-huh, perfecto, pues has completado un ranking, la verdad que inmejorable, aquí tenemos... Bueno, sí, se nos ha escapado uno que otro, que también tuvimos a Jimmy Palmiotti, que también es muy bueno, por ejemplo, hacía a bote pronto, es que no nos entraban todos, y hemos elegido también un poquito gusto personal, un poquito cosas que llamen la atención y que la gente pueda acercarse de una manera fácil y bueno, curiosa para descubrirlos. Muy bien, pues a ver si me recomiendas un buen entintador, que te voy a enviar a Martín Espósito, que parece últimamente Robert Smith, Sí, hay que reconocer que Martín está enorme y hay que ir aprovechando todas las facetas que tiene y hay que aprovecharlo. Está como aquel videoclip de The Cure, que cuando subía Robert Smith por las paredes, ¿verdad? Exactamente, sí. Un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. Hasta luego.